Bienvenidos al episodio 242 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el aliancista Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Hay alguna alianza, algún equipo que se llame Alianza por allá en... No. Porque lo más cercano por acá sería, y no mucho que ver, Alianza de Lima. Eso les dicen aliancista. Pero no. En fin, Beto, ya se entenderá de qué estoy hablando. ¿Tú crees? Sí, más adelante. A menos que no nos alcance el tiempo y lo dejemos afuera, pero bueno, aumentemos la expectativa y aumentemos también la confusión. Beto, ¿qué te parece si pasamos inmediatamente a responder las preguntas que nos llegaron esta semana? Me parece bien. ¿Y tienes algo en Facebook o partimos con Twitter? Tenemos una pregunta en Facebook de nuestro estimado Abraham Ramírez Moreno. X-Men Grand Design o Grand Design de Ed Piskor, ¿los recomiendan? He seguido de cerca el canal de YouTube de Cartoonist Kayfabe y recientemente compré el Street Angel de Jim Rook y me encantó. Es un cómic muy diferente a lo que normalmente leo. Sí, sí te lo recomiendo. Y Street Angel lo comenté hace varios años atrás también. Y también me gustó bastante. Ha hecho más de un cómic de Street Angel. Por ahí también hay un video donde la dibuja para una comisión que le encarga. Así que es favorable a mi opinión en ambos casos, Beto. No sé si tú tienes algo más que agregar. Y no, pues tal cual es un cómic que la verdad es que vale bastante la pena. Es una carta de amor a los X-Men de la Edad de Plata, ¿no? Partiendo por ahí. Entonces, bajo esa premisa, toma en cuenta que las cosas están ambientadas en aquella época. Y incluso está diseñado el tomo para verse como historias publicadas en aquel entonces. Sí. Y ojo con el dibujo de Ed Piskor, que es muy bueno, pero muy distinto a lo que habitualmente se ve en cómics de superhéroes, así que hay que hacer el ajuste, sobre todo si estás muy acostumbrado a leer solo cómics de superhéroes. Pero eso, nada más que eso. Sí, yo tengo aparte una edición española, que no me gusta la traducción, pero está muy bonito el tomo. Tamaño grande, es casi treasury, no es tal cual un treasury, pero es un tomo bastante más grande que los cómics estándar, a lo mejor del tamaño de los Absolute, por ejemplo, pero en pasta blanda. Muy, muy bonito el tomo, el trabajo de diseño que hicieron con eso está muy bien. Yo generalmente no compro traducciones, pero ese fue un regalo, entonces me gustó. O sea, sí, sin hacerlo entonces, porque fue un regalo. Sí, por eso nada más fue acotarlo. No lo compré. Nada más aclaro, yo no suelo comprar cómics traducidos, y si no lo compré, me lo regalaron. Okay. Para que no me digan, no, que no compras traducciones, no, sigo sin comprarlos. Sí, sí. Salió chistoso en el orden en que lo dijiste, nomás. Ok, ¿qué preguntas tenemos en Twitter? ¿Por qué no tenemos más preguntas en Facebook? Ok, Twitter, wow, no tenemos nada rezagado. ¿No? Ah, sí, sí quedó una rezagada, Beto. Está una pregunta que nos mandó... Uy, se me olvidó porque le contesté y le avisé que no había puesto el hashtag y por lo tanto se nos había pasado de el Anonymonius. Ok. Que nos preguntó, mencionen a tres de los escritores de cómics más representativos de sus países. ¿Beto? ¿Escritores representativos? Sí. Pues de entrada había que definir representativo, porque para que fuera representativo tendrías que tener una industria con una identidad propia y escoger los tres que más vayan con esa identidad. Y si no hay una industria como tal, no hay identidad, ¿quiénes son los más representativos? Sí, yo haría esa gran salvedad. En Chile no hay industria del cómic. Hay proyectos de cómics y hay escritores y dibujantes de cómics. En la mayoría son trabajos que hacen por el inmenso amor que le tienen al arte, pero no para hacerse ricos. Así que diría que acá la mayoría de los artistas probablemente consideran un éxito cualquier proyecto que no les genere pérdida. Que creo que es algo que pueden compartir varios artistas de cómics en el mundo. Supongo que podría apelar a los más famosos del momento, que podrían ser probablemente Francisco Ortega, que es escritor de. Es novelista y escritor de cómics. Y hay otros menos conocidos. A ver, está. Es que me cuesta ponerlo a uno encima del otro, porque ese es como lo que me complica de citar, porque puedo citar varios nombres, pero no. No sé, está Rodrigo Elgueta, está Sebastián Castro. En fin, hay varios. Y representativos como del arte en general. Podría ser Temo Lobos, que era caricaturista, artista completo, que hacía Mampato hace mucho tiempo atrás. En fin, no hay tanto por acá. Y no soy tan conocedor tampoco del cómic chileno. ¿Qué se te ocurre a ti, Beto? Bueno, pues acá yo lo he comentado muchas veces, el más activo que hay en la escena nacional, porque no es industria, es proyectos individuales que cuando no son autopublicados generalmente nacen en la red y eventualmente buscan el modo de trasladarse a un formato físico. Y con esa salvedad, pues quizás los que podría comentar, está el caso de Bef, que él también es más famoso como novelista, pero se las arregla para ir intercalando en su producción intercaladas novelas gráficas de forma más o menos regular, y suele ser uno de los remitentes, porque además es alguien que aprovecha de repente su plataforma para promover el trabajo de autores más nuevos o menos conocidos. Por ejemplo, él es quien organiza las jornadas de cómic en la Feria Nacional del Libro del Palacio de Minería. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece que es importante que es una persona que tiene una producción constante de novela gráfica y que ha hecho bastante por promover la escena que se ha ido gestando en los últimos años. Ese creo que sería una forma de sacar uno de esos nombres, ¿no? Insisto, esto de representativo es un adjetivo que me cuesta trabajo valorarlo, entonces dejémoslo con un asterisco, pero eso. Y de la escena de autores de años recientes surgidos justamente de proyectos web y que dieron el salto impreso y les está yendo bien, creo que el caso más claro sería el de Alejandra Gámez, que empezó con su webcómic de Mountain with Teeth, la montaña con dientes, en el que hacía diversas viñetas e historietas cortas, que podían ser desde una hasta seis, ocho páginas, y con el tiempo empezó a hacer historias más grandes, y ya ahora tiene incluso ya por ahí contratos con un par de editoriales grandes, que incluso distribuyen también en otros países, para tener novelas gráficas también con una producción bastante más frecuente, y también está preparando ya el lanzamiento de un proyecto a través de Webtoon. Ya se anunció en un par de meses más debe empezar a lanzar por allá. Entonces creo que pues esa progresión de un proyecto independiente, de publicar algunas viñetas de vez en cuando, a ya tener una producción de novela gráfica y webcómic con el respaldo de empresas internacionales, pues es algo que tendrías que marcarlo como un punto de referencia. Más allá de eso, hay una escena independiente gigantesca con muchos autores que poco a poco han ido sumando por ahí proyectos. Incluso ya hay algunos autores, por ejemplo, surgidos del Festival de Pixelado, que cada año organiza un concurso de novela gráfica con historias de aproximadamente 64, 80 páginas, y las publica en un formato bastante pequeñito, no sé, han de ser tomos cuadraditos como de, no sé qué tal, unos 14 por 14 centímetros quizá, y varios de los finalistas de ahí pues ya tienen algunos otros productos que han circulado con buen éxito, algunos de ellos incluso ya tienen tratos para publicar a través de First Second o Fantagraphics en inglés. Pues hay muchísimos por ahí, se me ocurren casos como el de Edgar Camacho, por ejemplo, que Pil de Cebolla está, no sé si ya salió o está por salir en inglés, pero sí, no se me ocurre nadie más, porque sí, caeríamos en lo mismo, si menciono a uno voy a estar omitiendo a varios otros. Sí, creo que tuvimos hasta cierto punto dificultades con el tema por nuestro afán de ser fieles a la premisa, complicó más de la cuenta. Sí, es que la premisa, es que si la ignorábamos, en realidad lo que estábamos haciendo era ignorarla o responder algo distinto, ¿no? Por ejemplo, otro nombre que me parece que sea importante destacar es el de David Espinosa, conocido como el Lee, que por ahí hace un par de años sacó Nido de Serpientes y poco a poco también se estableció que sí, se está convirtiendo en un punto de referencia. Pero hay muchísimos, les recomiendo que se echen una vuelta por algunas redes de autores mexicanos y ahí van a encontrar enlaces a muchos más. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Quedando de lado esa rezagada, empezamos con las que nos llegaron el día de hoy en el transcurso del día, que por cierto estamos grabando esto el domingo 25 de abril. Sutons, hola. Si todas las historias de los cómics son imaginarias, ¿por qué las mismas empresas se limitan en lo que se puede hacer o no en las mismas, cuando simplemente podrían hacer grandes cosas con grandes resultados y si no gustan lo pueden volver a contar? Saludos. O sea, creo que le dio muchas vueltas a la idea, pero creo que a lo que se refiere es, si todas las historias son imaginarias, ¿por qué le damos tanta importancia al canon? Porque el canon es importante, diría que es el hilo que une a las historias de los universos. El universo Marvel y el universo DC serían cosas bien distintas si se manejaran como lo hacen las historias de Image o de Dark Horse, donde no siempre, pero mayormente cada historia está en su propio mundo y se circunscribe al número de títulos en los cuales se quiere circunscribir la historia. Entonces, este tejido conectivo que tienen las historias de Marvel y DC, de la continuidad, es bien atractivo. Es confuso, pero a la vez es atractivo. Entonces, es un patrimonio que tienen estas empresas y por lo mismo es un tema difícil de manejar. Y el tema de las historias imaginarias, técnicamente cualquier historia es imaginaria y pasa en un sentido y otro. Tanto tienes historias que en un principio eran parte de la continuidad y después se fueron dejando de lado, como tienes historias que eran ajenas a la continuidad y luego se integraron. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, Kingdom Come. O hasta cierto punto el Escuadrón Supreme dentro del universo Marvel. Pero más el Escuadrón que la historia. Entonces, es como dices tú, cualquier cosa puede ser imaginaria, pero por otro lado, si lo manejas de esa forma así tan libre, pierdes el concepto de que las historias importan. O sea, si puedes elegir lo que sea siempre y en todo momento, también le quitas un poco ese impulso al lector compulsivo de tratar de seguir el universo Marvel, que es algo que tal vez se ha perdido con el paso del tiempo, pero en una época era un factor importante a la hora de incentivar a los lectores a no leer, por ejemplo, Superman y Batman, o X-Men y Captain America, o qué sé yo, sino que a tratar de hacerse de todas las series del universo en particular. Especialmente Marvel, que siempre ha estado más interrelacionado que DC. Así que te diría que es eso, es algo que es una regla, pero no es una regla fija ni irrompible, pero que tiene su sentido. No quieres que nada importe, porque cuando dices que todo puede importar, también en el fondo dices que nada importa. Entonces eso también es a largo plazo juega en contra, sobre todo si te encuentras con una racha de malas historias y constantemente estás diciendo que no importan, que no importan, que no importan. Al final, si nada importa, en la cabeza del que es lector, de coleccionista y que sigue las historias con involucrándose en ella, le generas esa sensación de desazón, de que todo es irrelevante, y eso tampoco es positivo. No sé, yo culpo a los fans. Creo que tal vez las editoriales no le darían tanta importancia al tema del canon si no fuera por la necesidad de los fans, que siempre están deseando con que esto no tiene sentido, esto contradice lo que hizo Fulanito de Tal, ya se repitieron con esto, están haciendo cosas que no. Y la verdad es que yo creo que esa es una mentalidad que, pues, de entrada es parte de lo que ha hecho que sobre todo el cómic de superhéroes, en particular todo lo que es en Marvel y DC, tenga esta, de repente, apariencia de que muchos de los títulos están estancados, ¿no? Claro, siempre hay títulos que hacen cosas distintas, pero siempre de que esa impresión de que están estancados, y se debe a lo mismo, es que no hay un solo autor que pueda hacer nada que sea un cambio drástico o significativo, porque alguien se va a quejar de que lo cambió. Entonces, eventualmente puedes tener un escritor que esté 6, 7, 8 años en un título, y cuando se va tiene que tratar de dejar todo como lo dejó, de una u otra manera, para que el escritor que venga pueda tomar al personaje en su forma más popular, como casi todo el mundo lo conoce, y a partir de ahí construir su propia versión. Hay casos en los que no siempre lo hacen así y toman cosas que venían de antes, pero ese es un problema con esto. Y esto parte de que el cómic de superhéroes no fue pensado para que alguien los fuera a leer por 20, 30 o 40 años. Todo el mundo pensaba, ok, empiezas a leer cuando eres niño, en la adolescencia lo dejas, te vas a hacer otras cosas, a lo mejor regresas de vez en cuando, pero nadie se va a preocupar porque esto tenga sentido con lo que pasó hace 40 años, porque nadie va a haber leído los 40 años de corrido. Oh, sorpresa, los fans de cómics sí lo hacen. Entonces, ese es un problema, que estás jugando con las expectativas de los fans. Pero cada vez que rompen con eso, me parece que los resultados hablan a favor de tratar de ignorar el canon. Por ejemplo, en un caso así reciente, que es muy, muy evidente que funcionan las historias cuando ignoras todo lo que es el canon, son las novelas gráficas que ha publicado DC en los últimos años, de lo que ejemplo eran las líneas e Inc., que ahora nada más creo que lo tienen todo como DC, con DC Kids, creo que es como le llaman en general a todas estas novelas gráficas, que por aquí hemos comentado algunas de ellas, la de Harley Quinn, Breaking Glass, y Shadow of Badger, y hay varias otras, las de los Titans, que están fuera de la continuidad y funcionan. Y la gente tiene una noción básica de los personajes que le permite entrar. Y si no conoces a los personajes, pero te llama la atención, puedes ir y leerlo y funciona. Entonces yo sí soy de la idea de que lo del canon debería ser una sugerencia cada vez más vaga y tratar de no darle demasiada importancia. Digo, en otras editoriales se hace porque no hay estas continuidades que en el caso de Marvel ya se acercan a los 60 años, en el caso de DC hay algunas que ya llegaron a los 80, así es de que creo que ese es el problema, que en teoría ninguno de estos títulos fue pensado para que alguien lo leyera durante décadas. Mira, por un lado estoy bastante de acuerdo con lo que dices, pero por otro lado también se presenta la opción que creo que yo que es la que es que si todas las historias son imaginarias y ninguna importa y en cualquier momento puedes replantear todos los conceptos, haces que cualquiera de esas historias no tenga repercusión más allá de esa lectura en particular, que es positivo para el lector de esa historia, pero a la vez hace que el que entra a leer 5 o 10 años después no tenga ningún interés en buscar, o poco interés en buscar historias que no son, digamos, compatibles con el universo. El entramado de las continuidades genera que, no sé, sea cual sea el año en el que partiste leyendo lo que sea, en algún momento te enteres de una historia que pasó hace 5, 10, 15, 20 años, lo que sea, y la busques y te interese armar, claro, armar ese puzzle, armar ese rompecabezas. Eso tiene, digamos, tiene positivos, tiene pros y contras y tiene, hay, digamos, historias más importantes. Tienes que leerte todas las historias, pero hay algunas que sí son más relevantes por efectos de cómo se va estructurando un personaje. Así que, no sé, creo que hay salvedades, hay cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal en ambos sentidos. No sé, es que ahí el tema de si es importante o no es una cuestión de percepción y es del lector, por eso digo, es cosa del fan. O sea, para ti vale menos, por ejemplo, la muerte de Gwen Stacy porque hemos tenido 20 Gwen Stacy que eran clones. ¿Para ti eso hace que valga menos ese cómic? No, la muerte no es la norma, al número siguiente. No, pero Beto, no está muerto. El tema no es eso, Beto. El tema es si no Spider-Man no fuese lo que es y las historias de Spider-Man no fuesen como se han desarrollado hasta ahora, que básicamente has tenido ¿cuántos? 700 números de Amazing Spider-Man. 830. Más de 700. 870 más o menos. Ya, 870 números de Amazing Spider-Man. Ya, no necesitas leerte los 870 números de Amazing Spider-Man y todos los cómics de Spider-Man y de Peter Parker ni de Spectacular, ¿cierto? Pero hay historias como la muerte claro de Gwen Stacy, la muerte del Capitán Stacy, la muerte de Norman Osborn, etc. No, pero no es eso. El tema es que si la muerte de Gwen Stacy fuese una historia y hay otra historia donde Gwen Stacy está viva y hay otra historia donde Gwen, etcétera, y básicamente siempre estás contando el origen o alguna otra historia de Spider-Man y ninguna se relaciona con la anterior, claro, y eres súper libre para estructurar la historia que quieras, y en esta se muere Peter Parker, en esta se muere Gwen Stacy, en esta se muere Mary Jane o la tía May o quien sea, al final ninguna de esas historias, al no aportarle nada a las otras historias, todas pasan a ser intrascendentes más allá del momento en el que las leíste. A eso me refiero. Ahora, por eso, no podemos mezclar la hipótesis con la realidad, porque si mezclas la hipótesis con la realidad, te cruzas los argumentos. O sea, bajo la idea de que todas las historias sean imaginarias y que ninguna tenga esté amarrada a la continuidad, te genera también esa sensación de ser... Y pueden ser entretenidas, pero a la vez van a ser como insustanciales en el tiempo. Y eso no tiene nada de malo, pero es otra forma de contar historias. Es lo que te puede pasar con muchos otros personajes donde no necesitas ir a buscar, no sé, la historia del zorro de los 40. Basta la historia del zorro que estás leyendo ahora. Y eso es súper legítimo, pero es otra forma de contar historias. No sé, es que creo que estás mezclando cosas, porque no se trata de que todo lo que hagas contradiga lo que vino antes. Y hasta cierto punto en Marvel son mucho más flexibles. Hay una cantidad de retcons que si te pusieras a tratar de ponerlos en orden hay cosas que no tienen sentido. En DC les preocupa tanto eso, que es lo que ha provocado tanto reboot, tanto reinicio, tantas crisis, porque saben que los fans siempre están preocupados por eso y le dan demasiada importancia. Digo, en Marvel de repente se hacen los locos, lo ignoran y siguen adelante. Pero vamos, no se trata de que sea un tema completamente anárquico de que no hay ningún control. Se trata de que tengas una noción de los principios básicos con los que funciona cada propiedad o cada personaje y construyas historias a partir de eso sin preocuparte por conocer las 840 historias que vinieron antes. Por eso, pero para que tú tengas... Porque existe un concepto básico de Batman o un concepto básico de Spider-Man, tiene que haber un núcleo de historias centrales que son... No te diría que incuestionables, pero que sí son una referencia básica. Gwen Stacy murió, okay. El Capitán Stacy murió, etc. Bajo esa premisa, ¿a ti te parece que las 10 páginas del debut de Superman en Action Comics 1 serían uno de los principios básicos? No sé, Beto. Pero no es eso exactamente, porque no estamos hablando es de... Es que si esa es una de las que vas a tomar como base, Superman no vuela. Si bueno, vamos a tomar no como dije, base no, las primeras no lo he dicho, apariciones de Batman, no he dicho eso, Batman absoluto. Usa armas. Entonces, no a lo que eso, me refiero es a... No, pero es que tú dijiste, tiene que haber un conjunto de historias que sean tu base. No, tiene que haber conceptos sí. que desarrollas como un consenso de las historias. No tienes que tomar ninguna historia como referencia. Ok, bueno, pero ese grupo de historias vienen de la continuidad, Beto. Si no hay continuidad, ese grupo de historias, ese no, consenso del, no necesitas un grupo de historias. Deja de existir. Necesitas un consenso de los conceptos básicos del personaje. Olvídate de que se ciñan a cualquier historia. Ok, vamos a tener que estar... medianamente de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo, Beto, vamos a tener que ser como el gato de Schrödinger y seguir respondiendo preguntas. Ok, pasando a la que sigue, Carlos Rambert. De los autores próximos a publicar por Panini, ¿qué historias recomiendan más? Y yo no vi el anuncio, pero por un comentario que puso algún otro amigo, vi que anunciaron que vienen títulos de Kieron Gillen, Charles Soule y Jeff Lemire. Ok, suena bien. No sé, Panini Chile no tengo idea, la verdad, que está anunciando. Así que no sé si se parece o no con México. Es el mismo Panini México, nada más que no todo llega allá porque hay un tema con licencias, no todo lo pueden llevar. Pero pues de esos anuncios, ¿qué recomendarías tú leer de Kieron Gillen, Charles Soule y Jeff Lemire? De Jeff Lemire casi cualquier cosa, de Kieron Gillen también. De Charles Soule no me gusta mucho lo que he leído de Charles Soule. Beto es más fan de Charles Soule que yo lo encuentro aquí, está muy disperso en muchas cosas. Y bueno, de Kieron Gillen hemos comentado montones de cómics, así de los más recientes, y por aquí yo he comentado Die y Once and Future, son dos series propias actuales. Hemos hablado también, ya hicimos incluso un especial de Divine, en general bastante. Yo ya sé que va a salir de Kieron Gillen, pero no puedo decir nada todavía. En el caso de Jeff Lemire, hemos comentado ambos cantidades, si no es que la gran mayoría de su volumen de obra, y generalmente es de bueno hacia arriba, así es de que lo que sea también, ahí no sé exactamente qué es, pero tengo la sospecha de que puede ser, basado en algunos títulos recientes de otros autores, creo que sé por dónde puede, bueno, ese como no estoy haciendo ningún anuncio porque no tengo idea, yo ahí me atrevería a pensar que debe ser Sentient, porque si acaban de sacar Pound for Pound y Sara, yo asumo que es el de TKO, que es Sentient, una serie que ya comenté también por aquí, en la que colabora con Gabriel Hernández Walter. Entonces yo me imagino que ese es el cómic de Jeff Lemire que viene. No tomen esto como un anuncio porque estoy especulando basado en los hechos recientes y antecedentes de la editorial. En el caso de Charles Soule es un poquito más complicado porque él casi no tiene cómics propios. Casi todo lo que ha hecho es o para Marvel o para DC. En el caso de DC, pues estuvo ahí un rato en Swamp Thing después de que se fue Snyder en los nuevos 52, hizo algunas cosas con... ya eran los Lanterns, pero no sé qué cobra los Red, y no sé qué más ha hecho en DC. En Marvel, tuvo ahí uno de los volúmenes de los Thunderbolts, estuvo en She-Hulk, que fue cuando la convirtió en abogada, que es una serie bastante divertida, que es bastante recomendable, pero evidentemente no es esa, porque eso lo tendría que sacar Televisa. Y de cómics de autor, el único que yo he leído, que no sé si haya realmente alguna otra serie de autor o novela gráfica que haya hecho, es Leather 44, publicada por Oni, no sé, desde sí. como 7, 8 años, que es un cómic de ciencia ficción, que es una carta que el presidente 43, el presidente 44 de los Estados Unidos deja el 45, obviamente cuando él escribe esto no sabe que el 45 va a ser Donald Trump, lo cual ya le da un poquito en la torre a mucha de la premisa de la historia, pero es un cómic que parte de la premisa de que hay una tradición que gobierno, Donald Trump decidió romper. Sí. Como tantas otras. Aquí el chiste es que la carta que deja el presidente es explicándole a su sucesor exactamente cuáles son los conocimientos de visitas extraterrestres a la Tierra que existen. Entonces, a partir de ahí se crea toda una historia de ciencia ficción e intriga. El cómic duró 30 y tantos números, pero es bastante, bastante bueno. Los tomos no solo eso, son fáciles de conseguir. Le dice, los extraterrestres existen, están, no me acuerdo si cerca de Júpiter o cerca de Saturno, y hay una misión espacial que está a punto de llegar por allá para tratar de hacer contacto con ella. Sí, es esa, a grandes rasgos de qué va. La serie es bastante buena, entonces, siendo su único cómic de autor y de esa calidad, pues me parece que salga la pena. Y aquí también, señalar eso, que tendría que ser o eso, o algo que pueda publicar Panini, es decir, nada de Marvel, nada de DC, a menos que sea Star Wars. Que en Star Wars ha hecho varias miniseries y él es el escritor de la más reciente serie regular principal de Star Wars a secas, el que partió. Mira, a inicios del año pasado. En Chile está saliendo el Spider-Man de Nick Spencer y Ryan Otley, los Avengers de Jason Aaron, el X-Men de Jonathan Hickman van a partir con Powers of Ten y... ¿cómo era el otro nombre? House of X. House of X. ¿Y qué más? Bueno, publicaron nuevamente House of M, ahora como Dinastía de M. En fin, básicamente eso, Beto. Y están anunciando publicar Marvel como proyectos destacados Jupiter's Legacy, el Thor de Jason Aaron con Mike Del Mundo, Captain America de Ta-Nehisi Coates. Eso. Sí, pues creo que si el anuncio lo vieron de Panini México, no incluye nada de Marvel, así es. Tendría que ser probablemente algo de Star Wars, porque dudo que se vayan a aventar con Leatherfall. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso tenemos de Real JJ. He estado viendo que se ha dado mucho por utilizar personajes que creó Grant Morrison. De esos, ¿cuáles son los que más le llaman la atención? No sé qué personaje de Morrison se esté reutilizando recientemente. ¿Tú has visto a alguno en particular? Marvel Boy puede ser, que no es exactamente eso, pero es famosa la miniserie de Morrison con J.G. Jones. Uno de los pocos trabajos que hizo para Marvel. No se me ocurre cuál otro. Pero bueno, hay varios personajes de los que hizo para los New X-Men. O que reinterpretó para los New X-Men que han tenido figuración. Sobre todo en la época en la que estaba Jason Aaron haciendo Wolverine and the X-Men. ¿Cómo era la serie? Porque esa era originalmente, pero después cambió a... A X-Institute. Ok, esa. Porque ahí estaba Quentin algo. Eso. Las hijas de Emma Frost. En fin, no se me ocurre cuál más. Pero yendo a la pregunta, hay varios de los personajes. Varios personajes que podrían ser. El Aztec, que es co-creación con Mark Millar. Tomorrow Woman tal vez, pero en realidad es un personaje que cumplía una función respecto de la historia en la que aparece. Es que hay muchos personajes que algunos no son creados por él, algunos son ideas que se quedaron abandonadas en la edad de plata o la edad de bronce, nadie las recordaba, y él los reinventa y los lanza, y mucha gente cree que son originales suyos y no lo son. Y hay algunos que, como el caso de Tomorrow Woman, lo hace con un objetivo básico, ¿no? Que ahí era jugar un poquito con la idea de inteligencias artificiales, el papel de los androides, y retomar al Doctor Tomorrow como villano. Pero sí, más allá de Wonder Woman. Básicamente los White Martians son un concepto de él, porque es una reinterpretación del origen del detective marciano. No existían en el origen del personaje. De hecho, si van a las historias de los 60, los marcianos estaban vivos en Marte. No era que el detective marciano estaba acá y era el único sobreviviente de su raza. No era esa la historia del personaje. Y es un personaje que le han hecho numerosos retcons. Sí, decidieron unirlo a la Liga y el grupo de apoyo de los últimos hijos, ahí junto con Superman y Lobo. Los villanos de la Doom Patrol, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? La Hermandad Dada. que aparte eso es una mentira, ¿no? Superman es el último hijo de Krypton y hay por ahí como 7, 8 kryptonianos en el universo DC. Lobo ya tiene hijos, clones, y un lobo que no era lobo, no sé cómo estuvo. Y pues el Martian Manhunter, pues ya sabemos que tampoco es el último. Y eso, sin contar los de colores, ¿qué? Pero es como el último dodo. Sí, alternativamente, uno de los poderes más estúpidos y más chistosos de Lobo es que se supone que se puede regenerar desde una sola célula. Entonces, si Lobo sangra, de cada una de sus gotas de sangre puede salir otro lobo. Entonces, ese es un poder que lo han hecho funcionar a veces no. Lobo se ha asesinado a sí mismo muchas veces. Entonces, lo han usado para crear clones de Lobo y este es el verdadero, este es el falso, qué sé yo. Y al final traen al que les guste para la historia en la que quieren utilizarlo. Así que hay varios. Ahí está Lil Lobo, el Lobo Emo, el Lobo Metalero. Hay varios. Pero bueno. Hay nada que ver con Morrison en todo caso. Pero diría que de Aztec es un personaje que yo creo que podrían reutilizar. No sé si hay algún acuerdo con DC para no usarlo, pero básicamente lo único que lo ha utilizado es Morrison, tanto en su propia serie como en la JLA. Y no sé cuál más se me puede ocurrir. Porque, ¿cómo se llamaba el Strongman que aparecía al lado de un Patrol Beto? Que tuvo su propia miniserie. Flex Mentalo es un personaje muy, muy surrealista. Entonces, no sé si hay otro o tantos otros escritores que lo puedan utilizar con esa creatividad. Tal vez Ali Wing, apostaría por Ali Wing, pero no sé quién más. Simon Spurrier, tal vez. Puede ser. No sé si se te ocurre alguno, Beto. No, realmente. Digo, es que más allá, así el único que estoy seguro de que es suyo y que están reutilizando recientemente, pues es Marvel Boy en los Guardians of the Galaxy. Pero no sé. Ahí yo insisto, no hay buenos o malos personajes, ahí son buenos escritores. Entonces, si alguien les puede sacar provecho sin importar quién no sea creado, pues qué bien. Pero no estoy pendiente de exactamente qué cosas estén retomando de las creaciones de Morris. ¿Qué más? Vete, ¿qué más? De ahí pasamos a Andrés Pastén. Nos dice, por los X-Men de Hickman descubrí que existe un tercer hermano Somers y es ultrapoderoso. ¿Cuál es su origen y Vulcan. Poderes? ¿Beto? Esto haría experticia. O sea, ¿nada más dijiste el nombre para poder decir que ya colaboraste y lavarte las manos? Sí. Me acuerdo también que estuvo en una historia de Ed Brubaker hace 15 años. De hecho, es creación de Ed Brubaker. Partiendo por ahí. Es el autor que le dio vida, algo que se especuló muchísimo con el personaje, porque Fabián Iciesa en las páginas de X-Men había puesto una conversación entre Cyclops y Mr. Sinister, donde le decía Sinister a Scott, es que tú y tus hermanos, y cuando Cyclops decía hermanos, ¿por qué hablas en plural? Ah, no, perdón, fue un desliz, un error de lengua, no quise decir nada con ello. Desde ahí partieron montones de teorías de conspiración de quién podía ser el tercer hermano Somers o el hermano Somers perdido. Incluso recuerdo que en aquella época muchos decían que era Gambit, lo cual no tenía mucho sentido. Pero con el tiempo pues se reveló. Creo que lo único que los unía era el diseño de traje que hizo Jim Lee, de que les cubría la cabeza y les dejaba el pelo arriba. Los ojos creo rojos y el hecho de que Remy fue adoptado como huérfano. Okay. Tenía un origen suficientemente misterioso como para pensar que podía ser. Pero podía entonces ser tú pensabas también, en el origen. Decías, a ver, si Corsario y su esposa aventaron a dos niños de un avión, ¿de dónde salió un tercero? Entonces ahí es donde perdía validez la posibilidad de que fuese Gambit. O sea, ¿cómo tuviste un niño que acabó en un orfanato si el niño no existía? Ese es el punto. Entonces, aquí, para quien no vi de qué se trata este asunto, se supone que mientras volaban en un avión, Corsair y su esposa, los padres de Cyclops y Havok, tienen un encuentro con una nave extraterrestre que aparentemente los quiere secuestrar, y antes de ser abducidos, le ponen un paracaídas a los dos niños y los avientan. Entonces, cuando caen los niños, el paracaídas falla, entonces no los protege en toda la caída, y como resultado del golpe en la cabeza es lo que impide que Cyclops tenga control total de sus rayos ópticos. Esa es la razón por la que requiere un visor. Eso es el origen de ellos dos, y todo el mundo decía, ¿y de dónde demonios salió un tercer hermano si no había nadie? A partir de los flashbacks que nos cuentan después de Deadly Genesis, que es la historia en donde nace el personaje, descubrimos que cuando son secuestrados y se los llevan los Shi'ar, de hecho quien los secuestra es Deken, el medio hermano loco de Lilandra, ella estaba embarazada. Entonces, mientras intentan escapar, Deken la recaptura a ella y la mata. Corsair logra escapar y se une a un grupo de rebeldes saliendo de Shi'ar o en la galaxia gobernada por este imperio y forma los Starjammers y desde entonces llega a pelear contra el imperio porque pues asesinaron a su mujer. Lo que él no sabe en ese momento es que Ken extrae al niño, al producto no nato del vientre de su esposa y lo coloca en una incubadora donde acelera su crecimiento y lo convierte en un adolescente con la intención de usarlo como arma. Después le ponen implantes de memoria y pasan ahí un chorral de aventuras y cosas extrañas que no tienen mucho sentido una vez que las piensas. Como el prototipo de la historia del Winter Soldier, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Sabemos que su superpoder principal es quemar asados, Beto. Bueno, básicamente puede manipular energía. Puede absorberla, lanzarla, proyectarla. Incluso puede bloquearla o puede negar los poderes de algunos otros mutantes al influir en la corriente eléctrica en el cerebro de los demás. ¿Y quieren saber qué tan poderoso es? Y en algún momento Emma Frost dijo que era un mutante de por lo menos nivel omega, y Charles Xavier dijo, es un mutante que va más allá de los niveles omega. O sea, tal cual es uno de los seres más poderosos en el universo Marvel. Tan es así que en una de las sagas cósmicas, en War of Kings, por primera vez vemos a Black Bolt usar su voz como arma. Grita, tal cual Black Bolt grita en el espacio y termina abriendo una grieta en el espacio-tiempo. Y esa es la razón por la que está gritando en el espacio, es porque está peleando con Vulcan. Su pelea termina por provocar una explosión que daña la continuidad del espacio-tiempo y los dos desaparecen aparentemente muertos. Después descubrimos que ninguno de los dos falleció. Pero eso es para que se den una idea. Todo el mundo sabe lo peligroso que es que Black Bolt susurre. Vulcan ha sobrevivido a gritos de Black Bolt. En algún momento se aventó una pelea mano a mano contra la Guardia Imperial de Shi'ar. Mató a un par, inhabilitó a muchos otros. Y finalmente, después de una larga batalla, perdió con Gladiator, que incluso lo hizo perder un ojo. Después traía un ojo biónico que cada vez que usaba sus poderes el ojo brillaba. Me imagino que era para que se viera como cable y hubiera esa resemblanza familiar. Pero en serio, de eso va el personaje. Lo último, pues él vive en Krakoa y es parte importante en la historia de Empire, porque es uno de los primeros que encuentra unos Kotati por ahí en el espacio de esta saga. Pero en todos generales, de eso va. Y la razón por la que presenta el Genesis es porque en esa historia descubrimos que antes de que aparecieran los mutantes que eventualmente se convirtieron en los All New Front X-Men, el profesor Xavier ya había juntado a un equipo de mutantes para ir a tratar de rescatar a sus alumnos de Krakoa, cuando era una isla, y en ese grupo estaban incluidos Vulcan y Darwin. Logran sacar de ahí a Cyclops, pero después son atacados por Krakoa, que aparentemente los mata a todos, y para evitarle el trauma a Cyclops de que lo fueron a salvar y solamente él sobrevivió y los mataron a todos, incluido a su recién encontrado hermano, y el profesor Xavier borra esos recuerdos de la memoria de Cyclops. Esa es la razón por la que no sabía que tenía un hermano hasta que reaparece Vulcan y se revela. Ya en la continuidad de Jonathan Hickman, vivía con los Summers, mejor dicho, vive todavía con los Summers en la casa Summers, el refugio que tienen en el área azul de la luna, conectado con el resto de Krakoa gracias a uno de sus portales. Pero pues eso, creo que no es un resumen tan corto, pero era una historia compleja, la de Vulcan, el tercer hermano Summers. Sí, es una historia bastante enredada. Sí, se llama Gabriel, por cierto, es Gabriel Summers. Sí, no recordaba nada de eso, Beto, a pesar de que ahora que hiciste el repaso leí varias de esas historias, pero okay. Eran demasiado... Es una de las razones por las que prefiero no leer historias de mutantes, Beto, solo quedar más confundido que antes de empezar. No tanto, la gente exagera sobre qué tan confuso puede ser. Insisto en que la continuidad de Hawkman sigue siendo más compleja que la luz. Sí, Beto, pero Hawkman... Hawkman es como un caso de estudio, es como... Si quisiera hacer un curso de la universidad sobre continuidades complejas, sería Hawkman. No les des ideas, o bien va a crear un especial de Patreon explicando la continuidad de Hawkman. Pueden pedirlo, pero yo definitivamente no lo podría explicar, así que no se hagan ilusiones. Okay. Pasando a lo que sigue, Arturo, le decía López, esta es para mí, Alberto, como traductor de cómics, ¿qué es lo más complicado durante el proceso de traducción? Esto lo he comentado varias veces, no creo que sea tanto complicado, más bien depende de qué tanto le quieres poner tú a tu trabajo. En particular, a mí me gusta tratar de respetar las voces de los personajes. Creo que es a veces la parte más difícil, porque en inglés puedes recurrir a muchos trucos para darle personalidad a algunos de los personajes que aparecen en las historias. Por ejemplo, un caso reciente, muy claro, en The Voice, el equipo es internacional, tienes una chica japonesa que no habla, un tipo que habla con acento francés, a un negro del Bronx, a un inglés y a un escocés. Entonces ahí la forma en la que son distintivas en el cómic original es a través de los acentos, y no hay forma de que hagas una traducción y respete esos acentos. Entonces tienes que encontrar el modo de tener frases recurrentes o motillas peculiares para cada uno de ellos. A lo mejor esa es una de las partes más complicadas, que también no sé si es trabajo además, porque a lo mejor yo lo hago y a nadie le importa, nadie se da cuenta de si funciona o no funciona, pero es lo que me gusta hacer. Y lo otro, pues una de las más obvias, pues serían los juegos de palabras. Que hay veces que un juego de palabras no lo puedes traducir. En ese caso, pues trato de adaptar la idea de la forma más cercana posible. Y sobre todo creo que se trata de empatar un compromiso doble. El compromiso con el autor original de respetar sus ideas y el compromiso con el lector de darle una experiencia de lectura que no sea complicada y no lo obligue a pensar dos veces en lo que leyó o a regresarse a tratar de interpretar lo que está leyendo. Además que los estadounidenses hablan muy mal su idioma. Eso también complica las cosas. Un poco, sí. He notado que está de moda esto de quitar ilativos de las frases. Es como que cada vez han decidido, por ejemplo, no decir el pronombre y el verbo. Dicen a veces solamente el verbo sin conjugar. Cosas por el estilo que por algún motivo ahora ya está aceptado allá. Entonces, uno por contexto lo deduce, pero es una de las cosas raras que tiene en la forma de usar el inglés. Sí, es que aprovechan que de cualquier forma su conjugación como tal no existe, nada más agregas el pronombre al verbo y el pronombre es el que te da la conjugación. Entonces cuando quitan el pronombre, pues si no lees las cosas en contexto es lo que puede hacer que sea complicado, pero pues no, pero por es más ejemplo, allá. Una forma de conjugar el verbo to be, que la conozco de hace tiempo porque lo usa Stone Cold Steve Austin, es decir they was, que es incorrecto, es they were. Pero hay muchísimos que no conjugan primer pronombre plural en primer nombre plural, sino que usan el primer singular. Una de las tantas cosas que tienen las peculiaridades del inglés. Sí, pero eso era parte de su imagen de sureño ignorante white trash. Sí, pero aún así no es solamente él el que lo usa, hay mucho, lo he visto en los cómics, pero eso. En ese caso veo más preocupante los que usan their suyo, del mismo modo sí, que usan they are, que es ellos son, o ellos son, sí. Their, que es ahí, sí. Y los usan de forma indistinta en cómo lo escriben. Y por ejemplo, alguien que lo hace cuando está escribiendo cosas que no son guiones es Brian Michael Bendis. Si entras a su foro, sí, en su foro todo el tiempo lo hace. Y lo peor es que los editores no lo pescan. Sí. Se cuelan. Bueno, en el caso de Suras, pues, errores, tal cual. No importa. El problema es cuando lo pones ya en un escrito que se publica o cosas por el estilo. De forma informal, pues no pasa de, qué bruto eres, pero no va más allá. Pero ya cuando es en algún producto que se supone que tendría que estar más cuidado, pues sí, puede ser un problema. Ok. Pienso que a veces les toman dictados, Beto, y Siri se confunde. Sí, yo también soy de la idea, hay veces, eso más bien lo creo de muchos columnistas y escritores de revistas. Y, además que de repente hay muchas frases. Los rotuladores tienen como política no editar los textos, copiar y pegar, para que nunca un error sea culpa de ellos, así sí. Que nadie los ataja en esa fase de producción del cómic. Sí, mayormente. Que me parece una política sana, porque de por sí son a los que más explotan. Generalmente, si un cómic va retrasado, es a la parte de la cadena de producción de un cómic al que le van a decir, aquí está esto, pero es para antier. Y así después sale... Viajar el tiempo. Sí, y después sale el escritor todo irresponsable que le mandan ya las copias rotuladas y dice, no, es que estuve pensando y hay unos diálogos que quiero corregir. Corrígelos antes, irresponsable, lo está haciendo trabajar dos veces y no le van a pagar doble. Así es. Ok, Beto, ¿qué más? El mismo Arturo nos pregunta, ¿recomiendan los Black Monday Murders de Hickman? No los he leído, Beto. Yo tengo mucho pendiente, pero lo que he leído es bastante bueno. Es esta idea de mezclar horror, un tema de sacrificios con temas financieros. Que cuando te das cuenta de que tendría mucho sentido que muchas de las decisiones que toma la gente en Wall Street y manipula la economía tiene que ver con sacrificios humanos y cosas que hacen por beneficio personal, tiene suficiente sentido como para que el cómic te deje pensando, y es una historia de horror urbano económico bastante interesante. Lo que he leído me gusta, pero sí me falta bastante para completar esa historia. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más en esta nueva edición de Stomp, Beto? Después tenemos al mismo Arturo. ¿Les gusta cómo escribe Ta-Nehisi Coates? ¿Qué recomiendan de él? Sí, diría que en general sí, más los artículos del Atlantic que los cómics. Te recomendaría muchísimo el Black Panther que hizo, más que su Capitán América. Pero tampoco tiene ahora ya ha amasado una buena cantidad de cómics, pero tampoco tiene una historia tan larga escribiendo cómics. Así que eso, te recomendaría definitivamente el Black Panther de Ta-Nehisi Coates, me parece muy muy bueno. Sí, yo ya tengo su primera novela, pero todavía no la leo. De Water Dancer, está en la pila de pendiente y para cómo van las cosas no creo leerla en lo que queda de este año, tal vez a inicios del año que entra. quizá. Ok. Esto me causa curiosidad que en abril tengas ya tan agendadas tus lecturas que sabes que va a quedar para el 2022. Tengo una noción que voy a leer de aquí a octubre. Y sé que con eso todavía está lejos de la cima de la punta. Entonces, a menos que lo apriete ahí en noviembre y diciembre, sé que no lo alcanzo a leer este año. O sea, la cantidad de libros que tengo en la pila de pendientes es de miedo. Ok, mi pila de pendientes del libro no existe. Mira, cuando tengo pendiente leer una novela gráfica, no hay problema porque sé que la voy a leer en un par de horas. Si tengo pendiente un TP, igual sé que me va a tomar 2-3 horas leerlo. Si tengo pendiente una serie de cómics, son, no sé, 20, 30 cómics, sé que lo puedo hacer en 3 o 4 días. Una novela, por los ratos que me doy para leer novelas, que sí me gusta que sea una inmersión completa en la ficción, generalmente leo una hora al día, tal vez. Entonces yo soy consciente de cuánto avanzo. Entonces una novela, depende de la extensión, la leo en un lapso entre 2 días y una semana. Entonces por eso me paso una idea de cómo va. Aparte, como lo has estado comentando en mi blog, a ritmo de 2 libros por semana, algunos son cosas que leí en los últimos 2 o 3 años, entonces tengo una noción de mi velocidad y ritmo de lectura que me permite más o menos tener una noción aproximada de cómo voy. Por eso sé que es muy difícil que la alcance a leer este año, a no ser que la haga saltar posiciones, pero hay muchas cosas en esa lista que sí tengo muchas ganas de hacerlo. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Bueno, en el caso de Tangent, yo coincido. Si lo que quieres es leer sus cómics, empieza por Black Panther. Lo más recomendable, lo que he hecho hasta ahora. El mismo Arturo pregunta, ¿cómo califican hasta ahora la etapa de Hickman y compañía en Los Mutantes? A ver, me estaba poniendo al día con Dawn of X y... Es que son Los Mutantes, Beto, ese es el problema. Está bien, creo que son entretenidos, pero a la vez es mucho y no estoy capacitado para seguir a Los Mutantes, la verdad. Siempre me ha angustiado leer cómics de Los Mutantes. En términos generales te diría que es una buena historia y si te engancha el primer arco te va a enganchar. Son súper competentes todas las series, algunas mejores que otras, obviamente. Los arcos principales son buenos. X of Swords no me gustó, derechamente ya lo comenté acá. Y en términos generales me parece que es una... No lo comentaste acá, Esteban. No, pero sí dije que no me había gustado. No comenté el cómic, lo comenté en un especial, pero dije que no me había gustado acá. Sí, pero el replanteamiento de los X-Men pienso yo que es interesante, pero pareciera que no tiene tantas piernas, que no va a seguir... a lo largo del tiempo, no lo sé. Así que vamos a ver qué tan trascendente termina siendo este trabajo. Por lo menos como punto de inflexión para empezar a leer los X-Men, me parece que es un buen momento. Y creo que vale la pena. Más allá de eso, difícil juzgarlo a estas alturas recién. Sí, yo en ese caso tengo que acotar que yo sí he sido un atascado de Los Mutantes desde hace al menos 3 décadas, así es de que no le recomiendo a todo el mundo que haga lo que yo hago, que sí es leerlos todos, pero yo creo que si partes con lo que fue Dawn of X, el lanzamiento tal cual con las dos miniseries de Powers of Ten y House of X, si partes de ahí probablemente vas a tener interés en leer las series, en cuyo caso lo ideal es que empieces con el título central de X-Men y ya a partir de ahí tú decidas a qué personajes quieres seguir, porque es importante señalar que la mayoría de las series tienen su propio rumbo. Se cruzan en varios momentos, pero en general puedes leer por separado varias de ellas. Marauders, Excalibur, New Mutants se dejan leer muy bien de forma individual. Entonces yo ahí sí recomendaría empezar de ahí, Dawn of X, el título central de X-Men, y de ahí a lo mejor decidir cuáles series quieres seguir, porque de otra forma sí es muchísima lectura y sé que no todo el mundo tiene la paciencia o incluso el conocimiento propio de los personajes como para aguantar tanto bombardeo de información. Pero en general me parece que es un buen cómic, con algunas irregularidades propias de un proyecto tan vasto y donde hay de repente tantos escritores involucrados en colaborar con historias en varias de las series, pero en general hasta ahora me parece que va bastante bien. Y pasando a lo que sigue, ¿Qué más? El mismo Arturo, ¿qué opinan en general de The Sandman? ¿Cuál es su personaje favorito y por qué? Nuevamente, parece que esta edición está preparada para ti, Beto. Yo he leído poco de Sandman. El arco que más me gustó fue Estación de Niebla, que es también lo último que leí de Sandman. Así que te debo decir que a mí me parece bueno, pero no me gusta, que es lo que he dicho varias veces. Es un tipo de historia que no me engancha y no me atrae leer tampoco. pero no significa que la encuentre mala o lo que sea. No tengo nada que criticarle, no me gusta nomás. Ok, al menos tu excusa está mejor planteada que la que decía el imbécil de Jeff Lepp. ¿Quién? Jeff Lepp. Ah, no sé lo que dice, pero creo que tampoco me importa. Decía que eran balbuceos pseudointelectuales escritos de forma elaborada para que la gente pensara que eran inteligentes, pero que no tenían ni pies ni cabeza. No, creo que eso es lo que escribe Jeff. Más bien creo que ahí te das cuenta, ok, su nivel de comprensión de lectura no es precisamente el que uno esperaría de un escritor. Gracias. Sí. Beto, por cierto, que no sé, ¿es tu cómic favorito, Beto, o está por ahí cerca, no? Uno de mis cómics favoritos. Que básicamente, cuando empecé a leer en inglés, fue una de las primeras cosas que siempre había tenido curiosidad por leer, porque había escuchado muchísimo al respecto, y me encantó la idea en la que juega con géneros, en la que mete referencias literarias y demás, y yo insisto que es un cómic súper relevante porque fue el que le abrió las puertas de la lista a los cómics, así es, quizás es uno de los factores que evitó que la temida implosión y destrucción del medio no sucediera. Que tú dijiste que este fue Season of Mist, eso quiere decir que tienes un retraso como de 30 años con la serie, porque si no mal recuerdo, empezó a finales del 90 y terminó por ahí del 91, principios del 91, mediados. Es como el número 14 al 20 aproximadamente, creo. No, debe ser del 21 en adelante. Ok. Pero sí es del 90 o 91, así de que nada más tienes 30 años de retraso con la serie. Pero sí, yo entiendo que puede no ser para todos los gustos, pero si te gusta la fantasía, si te gustan las cuestiones de mitología y cosas por el estilo, es muy probable que lo disfrutes. Sobre todo los primeros dos arcos tienen algunos elementos de horror. Y eso es algo que también lo hace bastante atractivo. A mí es algo que me gusta muchísimo. Y personaje favorito, pues es difícil porque hay muchísimos personajes secundarios que me encantan. Muchos de los habitantes de The Dreaming, que a veces tienen papeles menores, como pueden ser desde Mervyn o Matthew, e incluso Goldie, la gárgola, son personajes que me caen muy bien, me agrada mucho. Los utilizan en distintas historias, no por nada ha tenido tantos spin-offs que Sandman, pero es una serie que a mí me gusta muchísimo, toda la mitología que construyó Neil Gaiman ahí y que a la fecha siguen expandiendo. Ya la semana pasada comenté que apareció el primer número del crossover con Lock and Key, y pues Joe Hill también es de los que juran sobre el valor de Sandman y la relevancia que tiene el cómic contemporáneo. Entonces yo sí lo recomiendo bastante y no me atrevo a señalar algún personaje en especial porque son demasiados los que me gustan. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos a Uriel Espinosa. Si me gusta la película Alien, ¿qué cómics creen que puedan compararse? Algo de monstruos y suspenso. No se me ocurre, Beto. Se me ocurre un par de cómics que he leído que tienen un estilo de claustrofobia y angustia similares, pero no son... no hay un xenomorfo, digamos. Hay uno que no recuerdo ahora bien cómo se llama, algo así como, tiene que ser como Black Station, que es de Gabriel Harman y Corina Bechko. Otro más de ellos que es de la misma onda, pero nada que ver, que es Hittens, que es más, tiene que ver con un pueblo con brujos o brujas, pero exactamente ciencia ficción con horror, no se me ocurre. Es que más bien creo que el tema es ese, ¿no? Por algo Alien es tan popular porque es una mezcla inusual. Mezclar horror y ciencia ficción no es tan extraño, pero que sea horror y ciencia ficción que incluya monstruos y suspenso en un ambiente claustrofóbico es algo que no... Pues los únicos cómics que tenemos que replican eso son justamente los cómics de Alien. No hay sí. Nada más que juegue con eso, porque incluso en la literatura es extraño encontrarte cosas así. Y si revisas las historias que se supone que fueron la inspiración de Dan O'Bannon para crearla, el guión original, en realidad ninguna de ellas tiene todos esos elementos, más bien en distintas ciudades se combinan algunos de ellos y ese el aventarlo todo a la licuadora fue lo que provocó un producto tan distinto. El único cómic que se me ocurre que tiene el mismo ambiente y tampoco tiene monstruo, que es la parte que faltaría, es Sudden Cross, que es de Becky Cloonan y el arte, si no mal recuerdo, es Andy Belanger, que es sobre una chica que se lanza al espacio para averiguar qué pasó con su hermana, que desapareció de forma misteriosa, pero sí tiene ese ambiente de que tienes a la chica sola en un espacio claustrofóbico con mucho suspenso y tintes de horror, pero no hay un monstruo como tal. Y es que creo que generalmente cuando haces una historia con monstruos tiendes a usarlos de una forma mucho más visual o abierta, no se juega tanto con el suspenso o con los espacios claustrofóbicos, y eso es lo que hace que alguien sea especial. Pero en términos de tono parecido, creo que Sudden Cross sería lo más cercano. No se me ocurre otra cosa. Sí, no, a mí tampoco. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Uriel Espinosa. ¿Qué propiedad o historia de otro medio creen que sería Juan Material? Creo que aquí quería decir buen material para cómics. Recientemente empecé a leer Power Rangers y me atrevo a decir que son mejores que muchas de las series de TV. O sea, que sean mejor que los cómics puedan ser mejor que la serie de TV, yo creo que cualquiera. Sí, no es como si la exigencia, no es como si el nivel fuera mucho. Además, los cómics recientes de Power Rangers, si no me recuerdo, son de Kai Higgins, que es un escritor bastante capaz, aparte muy buen tipo. Sí, y yo por otro lado no es mucho lo que sé de Power Rangers. Yo creo que en realidad cualquier cosa la puedes trasladar a cómics. No se me ocurre algún género que no sea trasladable. Tal vez hay algunos que no son tan exitosos en el cómic, pero la mayoría los podrías trasladar a cómic de alguna forma. Así que creo que el cielo es el límite. Podrías plantearte casi cualquier serie y trasladarla a los cómics. Claro que por cierto que las de procedimiento, CSI, X-Files, bueno, X-Files no tanto, pero CSI, Law and Order, etcétera, creo que serían muy aburridas en formato de cómic. Pues sí, CSI y X-Files tuvieron cómics. Sí, IDW lo sacó, Gabriel Rodríguez dibujó algunos de ellos. No, pero desde hace muchísimo, originalmente los empezó a sacar Tops a finales del siglo pasado, y no eran malos, los de CSI estaban bastante bien, los de los X-Files no tanto, pero no eran malos, y pues sí, básicamente el hecho de que sea un medio narrativo, pues te abre las puertas a que no importa el género, no importa el contenido, no importa el tipo de historia, cualquiera la puedes llevar, ahí ya más bien es cuestión de qué tan atractivo es para una editorial pagar los derechos para hacer una licencia. Digo, años atrás se daba el caso de que era lo único que detenía a las editoriales por hacerlo, y en muchos casos lo que pasaba es que a veces los mismos creadores de las series eran los que se encargaban de mediar para que se dieran las adaptaciones a cómic, o más que adaptación, los spin-offs, porque no eran tal cual tomar las historias de la serie de TV o del cine, o incluso de libros, que también hay bastantes adaptaciones de libros a cómics o cosas que se hacen en los mismos universos, y a veces son los mismos autores los que buscan que se dé esta apertura a cómics pensando en que puedan a lo mejor alcanzar una nueva audiencia que se pudiera sumar a la que ya tienen. Entonces, por ejemplo, así casos de libros, por ejemplo, el caso de los Dresden Files, que es una saga de libros de fantasía urbana que he mencionado más de una vez. Hay cómics que las novelas gráficas eran originales, hay algunas que adaptan las novelas de prosa, pero hay varias historias originales que son parte del canon de las aventuras de Harry Dresden. Y en el caso de películas y temas y series de televisión, pues casi cualquiera. Hubo una época en la que había por ahí listas, me acuerdo que cuando existían todavía Wizard y revistas similares como la Comic Scene y varias otras, era frecuente que te encontraras notas como ¿cuáles 10 series de televisión serían ideales como cómic? Y al paso de los años creo que todas ellas terminaron por concretarse en algún momento. Recuerdo, por ejemplo, que una que mencionaban con frecuencia era Highlander, y Highlander ya ha tenido sus cómics. Hay casos en los que mencionaba lo de los autores, los showrunners de Sliders, esta serie de ciencia ficción también de finales de los años 90 que protagonizaban Jerry O'Connell y Jonathan Rhys Davies. Ellos mismos abogaron por esto porque había historias que ellos habían propuesto al canal, que es una serie producida por Sci-Fi, cuando se escribía de forma correcta y no con Y, y tenía el problema de que había episodios que no pudieron realizar por cuestiones de presupuesto. Y algunas de esas historias le entregaron los esbozos a la gente que estaba haciendo las adaptaciones de cómic para que las llevaran a cabo. Entonces recuerdo que uno de los primeros arcos que aparecieron en los cómics de Sliders era que en algún momento saltaba una realidad donde Colón nunca llegó a América. No consiguió el financiamiento de la corona española, así es de que el encuentro entre los dos continentes se dio hasta muchísimo tiempo después, y como resultado el Imperio Azteca se expandió en el nuevo mundo de una forma similar a como lo hizo el Imperio Británico en el viejo. Entonces era así como que una de las grandes superpotencias del mundo, el Imperio Azteca, y era una historia bastante interesante y que se sabe bastante bien. Y es muy común que veas cómics adaptando muchas de las series recientes, tanto de Netflix como de las cadenas más grandes o pequeñas, pero creo que la enorme ventaja es que al ser un medio que combina imagen con texto, te permite adaptar lo que sea y de cualquier medio. Puede venir de novelas, de videojuegos, de películas y de televisión sin ningún problema. Casi cualquier cosa que se te ocurra puedes hacer un cómic, y si le encuentras un enfoque interesante, cualquiera será bueno. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después empezamos con Yokoi, que creo que ahora fue metralla leve, que empieza preguntando, ¿ha leído Seven Secrets? No. Yo leí el número uno, y lo tengo todavía como pendiente, de Tom Taylor, pero sí espero terminarlo en próximas semanas. Y ¿qué más? El mismo Yokoi, ¿qué lectura me podrían recomendar a un fanático de Judge Dredd? Aparte de Judge Dredd. Es la clase de cosas que, oye, si me gustó Judge Dredd, ¿qué vas a poner? Ah, pues ponle los case files de Judge Dredd, y está el América de Judge Dredd, y está también la búsqueda del juez niño de Judge Dredd. No, ahí también otra opción bastante simple, creo que habría que dar Martial Law. Martial Law, sí, estaba pensando en Martial Law, y el otro, de Pat Mills, Punisher. Kevin O'Neill. Punisher podría ser como una tirándolo bastante. Punisher, quizás el de Gardenis, por la idea del humor negro y de repente la carga de crítica social. Fuera de eso, rara vez se encajaría. También depende qué es lo que te gusta de Dredd. Las historias que son más de humor negro, las que se clavan en el Yo creo que la 2000 AD. Cyberpunk. Te convendría leer, sí, la 2000 AD. La 2000 AD tiene muchísimos seriales en ese tono. De entrada, de ahí, sí, salieron del mismo Dredd y Martial Law. Entonces, ahí sí, es muy fácil que ahí encuentres algo que tenga una sensación similar. ¿Cómo es? ¿Strontium Dog o Strontium? No me acuerdo. Strontium. Strontium. Strontium. Que es, sí, que aparte, creación de los mismos creadores de Dredd, aparte, y a lo mejor, por ejemplo, en tono, más que otra cosa, Transmetropolitan, creo que replica muchas de las ideas de Dredd en un contexto diferente, pero podría ser. Pero si, usted, si te gusta Dredd, es más Dredd, ese es un spin-off. ¿Cómo se llama el otro? Los Sai, no sé cuánto, el escuadrón. Los Sai Anderson. Ya, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Te faltó recomendarle las aventuras de la Judge Academy, ¿eh? Por cierto. Que aparte fue una de esas en donde me mataron. Ah, sí. Ah, ¿verdad? Ya lo contó Beto acá. Varias veces. Pregunta de Falcon and the Winter Soldier. Spoiler alert. Bueno, eso lo vamos a comentar un poquito más tarde, pero dice, sí, ¿por qué Simba acaba en The Raft? ¿Qué, no se lo habían llevado a Wakanda? Sí. La respuesta es no sé, porque los mismos personajes hablan de llevárselo a The Raft, pero no sé si es algo en lo que yo me detendría en estos momentos. Supongo que se va a explicar más adelante, probablemente en la segunda temporada de la serie. Ya lo comentaremos, como dijimos, ya un poquito más adelante. Sí, ahí necesitaríamos saber exactamente qué es lo que decían en Wakanda, porque querían hacer justicia porque mató al rey de Wakanda, pero lo hizo en un incidente internacional, entonces me imagino que ellos consideran que es un criminal que tenía que ser llevado a la justicia, pero como fueron crímenes internacionales, tenía que ir a parar a una prisión internacional. Eventualmente no lo explicarán. Sí, después, además que The Raft no es exactamente una prisión internacional tampoco. Que luego el problema con eso es que la traducen como la balsa. Uy, lo vamos a encerrar en la balsa. Uy, qué miedo. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío Koi. ¿Por qué hay tanto furor por el cómic de Batman Fortnite? No lo sé si emana del cómic en sí, como del hecho de que Fortnite es increíblemente popular, pero mira, no a la estoy... vez estoy fuera del grupo etario que juega Fortnite. Mira, yo aquí estoy especulando porque no sé si es así, pero sé que hay cómics que lo contienen, y yo lo que me inclino a pensar es que es uno de estos cómics que traen un código para desbloquear contenido del juego. Entonces estamos hablando de un cómic que todo el mundo se está peleando por él y está pagando cantidades estúpidas de dinero, y probablemente es un cómic que no van a leer. Lo están comprando un montón de gamers que lo único que quieren es el maldito código. Están comprando el código, no el cómic. Van a copiar el código, van a aventar el cómic por ahí detrás de un sillón, debajo de la cama o lo que sea, y les va a importar un cacahuate. Para fines de cuentas, que ese es el asunto con este tema, que hay códigos para desbloquear elementos en Fortnite, y seguramente estos cómics los contienen. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Y el mismo tío Koi. ¿Creen que si el arte en color de un cómic es malo los puede hacer dejar de leer el cómic? ¿Les ha pasado? O sea, sí, claro que sí. Pero tiene que ser muy, el puro muy color, malo. No. Si la historia es buena, lo voy a tolerar. Pero si la historia además es mala, del color y el o arte. Mediocre. Sí, es que yo creo que el color solo, no. Si el arte y el color se combinan para, sí, hacer que la experiencia la sufras, puede pasar. No, a mí no se me ocurre un caso en el que haya pasado. Es que hemos leído varios cómics de Alex Sinclair, así que sabemos que lo podemos tolerar. Sí. Pero... mira, Astro City sobrevivió a Alex Sinclair, ¿ok? Una buena historia sobrevive a lo que sea. Sí, si fuese solo el color, depende de qué sea, porque hay algunos de los que tú dices, ah, qué malos efectos, o le falta colorear acá, o estos colores son poco atractivos. Hay otros donde sientes que se le dio vuelta la paleta de colores encima de la página. Pero sí, como dice Beto, se tiene que combinar con un tipo de arte o malo o confuso para que sea el único motivante de dejar de leer un cómic. Sí, mira, un ejemplo muy claro que se me ocurre es DK2, que el color de Limbardi es asquerosamente malo y no es la razón por la que el cómic es malo. Ya fue nada más así como que escupirle a lo que ya tenías en el suelo. Fue así como que, ok, si Frank no se tomó la molestia de hacer esto en serio, yo tampoco. Y termina por sumarse a todo lo que está mal con ese cómic. Pero no, el puro color creo que no. Sí tendría que ser la combinación de algo más. Pasando a lo que sigue, el mismo tío Coy. ¿A qué dibujantes siguen incondicionalmente y a cuáles prefieren evitar? Así como harían con Miller y Geoff Johns. Incondicional, no, incondicional es una palabra fuerte, pero artistas que me gustan mucho, ya los hemos mencionado varios por acá, Art Adams, Walt Simonson, más jóvenes, no sé, es que la parte de incondicional es la que me complica. Hay muchos que, si se cruzan nuestros caminos, voy a estar muy contento, pero es como ir detrás de un dibujo en particular. Y dibujantes que evite, hay pocos dibujantes que sean tan malos. Por ejemplo, incluso David Finch, que muchas veces he exagerado mi desagrado por su trabajo, no es un artista que me haría dejar de leer un cómic. Pero tampoco me gusta mucho su trabajo. No lo considero tan malo tampoco. Pero no sé, no, creo que hay una cantidad enorme de artistas muy, muy talentosos en el cómic. Son raros los casos actualmente de dibujo derechamente incompetente que se ve por ahí. Diría que casi no se ve. A lo más, de vez en cuando, algún cómic que uno sabe que tuvo problemas y que tenía que salir en tal fecha y que el dibujante hizo un trabajo horrendo, como lo que comentaba hace un tiempo de. Creo que era Synchronicity, Beto, no me acuerdo bien. Donde el dibujo de Pete Woods era bastante malo. Y yo sé que Pete Good no es un mal dibujante, entonces ese fue un cómic que casi lo dejé de leer, pero lo terminé de leer porque lo quería comentar para el podcast. Sí, yo coincido en buena medida. Lo de incondicional, pues creo que no. Hay artistas que me gustan lo bastante, como para que a lo mejor sea la causa para que un vistazo. A lo mejor no es. Si escucho que se anuncia un cómic, que a lo mejor la premisa no me llama mucho la atención. Si me dicen lo va a dibujar Mike Mignola o Arthur Adams o Michael Olre, a lo mejor es un motivo suficiente para que vaya y le dé una oportunidad. Pero no va a ser incondicional de que así no me importa que sea, si lo dibuja él, voy. Entonces puede ser un factor que me atraiga a darle una oportunidad o echarle un vistazo a algo, pero no a una garantía de que vaya a seguir una historia. Y en cuanto a qué evitar, pues más allá de Rob Liefeld y dos o tres de sus clones, no se me ocurre nada más. Porque incluso hay artistas que, insisto, a mí no me gusta su estilo o su trabajo, pero no se convierten tampoco en un deterrente como para hacerme evitar leer una historia que me llamó la atención por la premisa, el concepto o el escritor. Un caso muy claro ahí, por ejemplo, podría ser el de Erik Larsen, que no me parece que sea un mal artista, pero sí me parece que tiene un estilo que no es de mi agrado y que tiene algunas cuestiones en las que es limitado lo que puede hacer, pero no al grado de que lo vaya a evitar de forma consciente, de no querer leer nada en lo que él participe. Entonces, yo esto tiene mucho que ver con lo que he dicho muchas veces. Yo antes que otra cosa soy lector. Entonces, si la historia es buena, soy capaz de tener una buena historia, aunque tenga un dibujo que no sea del todo de mi agrado o que sea derechamente malo, y viceversa no funciona. Puede haber un artista que me encante, pero si la historia no es buena, probablemente no lo voy a seguir leyendo. Brett Booth tampoco me agrada mucho, pero tampoco al punto de decir, ah, este cómic lo dibuja Brett Booth, no lo leo. Eso no me pasa. Probablemente no voy a estar encantado de enterarme que lo dibuja, pero no al punto de que por ningún motivo lo voy a leer. Pero en el caso del escritor es más insalvable el tema, porque la historia sí es mala o peor, no es mala, pero tiene elementos que son absolutamente desagradables para mí. El dibujante no lo va a salvar. O no los va a eliminar, no es posible, son parte de ¿Por la qué historia. acabamos hablando otra vez de Mark Miller, Esteban? Pero yo no dije nada. Perdón, pensé que lo La, estabas la, dejando entre líneas. la historia de la que me estaba acordando no era Synchronicity, ese es otro cómic, nada que ver, es Apocalypse, escrito por un caballero de apellido Genesis. Y eso podría decir. Beto Deterrent no lo encuentro en español, es disuasor. No me parece que la palabra se traduzca directamente. La podemos inventar, ¿qué más da? Si algún idiota creó accesar como un neologismo, ¿por qué no vamos a poder terrente? Digamos disuasor, mejor de todo. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Después, el mismo tío Coy. ¿Es cierto que en ciertos TPB de Escuadrón Supreme mezclaron en la tinta de impresión las cenizas de Mark Renwald? Sí. Sí, por completo cierto. Es la primera edición. La primera edición del TP, que salió, no sé, algo así como año y medio después de la muerte de Greenwald, tal cual, las cenizas se mezclaron con el contenedor de la tinta negra que se usó en la edición del cómic. Y es algo que incluso se certificó. Que quizás el antecedente más cercano que teníamos a eso fue cuando salió un especial de Kiss, también publicado por Marvel en los años 70, en el que los cuatro integrantes del grupo en aquel pusieron entonces sangre. Pusieron unas gotas de sangre en la tinta roja. Y también fue ante notario. Certificó que efectivamente había sangre de los miembros de Kiss mezclada con la tinta roja con la que se imprimió su cómic. Que si no me recuerdo era el Kiss Super Special de Marvel Comics. Sí, así que si lo llevas con los científicos de Jurassic Park, puedes clonar a Mark Renwald. De entrada, creo que el hecho de que fueran cenizas destruyó cualquier rastro de ADN en las cenizas. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Minuto que hoy, ¿saben qué fue Layla Miller, de X Factor de Peter David? No. No, asumimos que está en Caracoa, pero no le hemos visto haciendo nada en particular. Así de que, lo dejamos en... Presumimos que es así, pero no estamos seguros. Sí, va a estar bailando por ahí en las fiestas de los X-Men hasta que alguien decida utilizar. Sí, hay que buscar la escena en donde celebran y están y por ahí Dazzler y Jubilee haciendo un show. A lo mejor por ahí está en alguna parte bailando. Habría que checarlo. Es verdad. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Tier McDoll. Saludos, espero no llegar demasiado tarde. ¿Qué me recomiendan leer de Alan Moore? Ya he leído Watchmen, V de Venganza y Miracle Man. Pues de entrada, Something. Creo que sería eso. Y si te gustan los superhéroes, te recomendaría que busques los cómics que hizo de 1963 para Image Comics y que veas el maravilloso rescate que hizo de las propiedades de Rob Liefeld en las páginas de Supreme y Glory, que no son fáciles de conseguir, pero vale mucho la pena cazarlos. ¿Supreme? Sí, por eso, Glory y Supreme, dije. Ya, ok, creo que eso sería. Beto, nos quedan preguntas porque ya estamos empinándonos por encima de la hora y creo que tenemos que comentar cómics, así que me parece que sería hora de dejarlo hasta aquí y contestar lo que falte. ¿Y no te parece que es irresponsable dejar solo una pregunta? Sí, tal vez debería haber hecho esto antes, Beto. Sí, tal vez. Contestémoslo de una vez y dejémonos de esto. El mismo Tim McDowell. Otra pregunta de X-Men. ¿Wanda y Pietro son hijos de Magneto o no? ¿Cómo quedó eso? Uy, la última vez que revisé, no. Ya no eran hijos de Magneto. Sí, la versión oficial es que ya no. Que de hecho, en realidad... Fue una historia que salió hace ya bastante tiempo. No recuerdo cuál fue el nombre, pero fue por ahí por la época de Avengers vs. X-Men. Según yo, fue en Axis. Puede ser, que debe ser probablemente, como 2014, 2015, que aquí había que aclarar, en realidad nunca fueron hijos de Magneto. En los años 80, en un flashback, nos pusieron que Magneto los encontró y él asumió que eran sus hijos porque dio ahí saltos lógicos. Ah, yo conocí a una mujer, como ellos dicen que era su mamá. A lo mejor son mis hijos. ¡Oh! Y de ahí partió todo. Pero en la versión que se revisó a partir de acá, la versión oficial, que según yo es la que sigue en continuidad, es que ni siquiera son mutantes. Se supone que ambos son humanos modificados por el High Evolutionary y que la razón por la que Wanda puede usar magia, que ya se estableció que sí es magia, es porque en su familia había habido antecedentes de brujas. Pues lo que hizo el High Evolutionary fue adaptar su cuerpo a que le permitiera tener acceso a esas energías místicas que le dan poderes. Pero para fines prácticos, no. Ya no son hijos de Magneto, en realidad nunca lo fueron, era nada más una confusión del pobre viejito que pues sabemos que de repente le daban ataques de demencia senil, pero pues sobrevivió a un campamento, entonces no esperemos que todo el tiempo pensara con claridad. Y no a cualquier campamento. No cualquier. Ok, Beto, por fin llegamos al final de las preguntas, esta vez sí que teníamos muchísimas, tal vez las pida más cerca de nuestra hora de grabación para el próximo podcast. Sí, yo vi muy temprano el llamado, ya decía yo que eso podía no ser buena idea. Como noticias no tenemos mucho, hay un par nada más de comentario muy rápido. Sería... Tenemos una que es un pendiente de las preguntas que recibimos a propósito de Falcon. Sí, que bueno, no es que sea pendiente de ahí, pero el anuncio spoilers, que se dio... Spoilers. Se dio el anuncio. Spoilers. No, no, No sé, creo que todo el mundo lo veía venir, y si no lo veía venir es que no están poniendo atención. Pero una vez que concluyó esta primera temporada, no sabemos si será la única, de Falcon and the Winter Soldier, se anunció que ya está en preproducción una cuarta película de Capitán América. O sea, Capitán América 4, sin título por definir, y donde se sabe que estarían involucrados tanto el showrunner de la serie como otro de los escritores de la misma. Así es de que pues estamos ya listos para ver a Sam Wilson hacer su debut como Capitán América también en la pantalla grande. Esa sería la noticia que se dio en los últimos días. Y la otra tiene que ver con el escritor favorito de Esteban, Mark Millar, que uno de los cómics que están fuera del control del escritor, lo cual siempre será una buena noticia, es Starlight, uno que ya había vendido los derechos de adaptación antes del trato con Netflix, y por lo tanto está en manos de alguien más. Se anunció que probablemente será Joe Cornish el encargado de adaptar esta historia, de escribirla y dirigirla, lo cual son buenas noticias, porque aunque Cornish no trabaja demasiado, digo, en 10 años tiene 2 películas, las dos son bastante superiores a cualquier cosa que ha escrito Mark Millar, entonces eso pueden ser buenas noticias para Starlight, y esperemos que tengan también el buen sentido de que a nadie se le ocurra, pues si Sam Jones ya fue Flash Gordon, pues también que sea Duke, porque pues Sam Jones tiene la gracia y el carisma de un zapato viejo, y no de los que son cómodos y te encariñas con ellos, así es de que esperemos que elijan mejor al posible protagonista de esta adaptación. Ok, no es mi escritor favorito, Beto. No sé de dónde sacaste esa idea. Tú sabes que, ¿no?, mi escritor favorito es Geoff Johns. Ok, es que a veces me confundo, no estoy seguro de si estamos hablando de Bendis, de Geoff Johns o de Mark Millar. Sí, está entre Jeff Loeb y Geoff Johns, pero suele pasar que en el caso de Mark Millar, como puedo ignorar completamente su trabajo, no me importa tanto. Ok, entonces, terminado eso, pasamos a comentarios de cosas. ¿Con qué partimos? ¿Winter Soldier? No partamos con Winter Soldier, porque creo que lo podemos dejar para la próxima semana, ya que lo hemos comentado un par de veces ya en el podcast. ¿Qué te parece si partimos con cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste? Beto, leí dos cosas. Uno que tú ya habías comentado, que es Stillwater, este cómic escrito por Chip Zdarsky con dibujos de Ramón Pérez. Y me gustó bastante. No recuerdo qué tanto comentaste respecto de la premisa, así que no lo voy a echar al agua. Pero este tono de conspiración rural que tiene funciona bastante bien para mí. Y bastante pertinente para los tiempos que corren en Estados Unidos, que me parece que han sido los mismos desde hace unos 30 o 50 años. Básicamente es como que en toda esa época podrías haber contado esta historia y siempre habría sido pertinente. Pero me gustó bastante el cómic. El dibujo de Ramón Pérez lo encontré no tan bueno como otros dibujos que he visto de Ramón Pérez. Me parece que trabajó con un poquito menos de tiempo. No es tan bueno como lo que hizo en Tale of Sand, por ejemplo. Pero aún así es un muy buen dibujo. Sí, que recordemos que están trabajando para uno de los grandes tiranos de la industria. No es un cómic propio, entonces no lo culpo por no dar su máximo esfuerzo. Sí, es de ellos, pero es parcialmente de ellos. Es de Chip Zdarsky, pero no es de Pérez, pero no es exactamente de Skybound. No, lo que pasa es que Skybound tiene un porcentaje de propiedad en todo lo que publica. Literalmente, yo te pongo el dinero y a cambio de eso me vendes parte de tu alma. Porque así trabaja Robert Kirkman. Entonces, Por lo menos les pide solo una parte. Sí, porque básicamente no sabría qué hacer con 400 almas, que son más o menos las que tiene acumuladas. Entonces, 400 pedacitos de ellas le bastan para seguir haciendo sus planes malvados y unas maquiavélicas. Tal vez haría, no sé, un cómic de 400 partes que sea muy repetitivo. Puede ser, puede ser. Ok, Beto, ¿qué leíste tú esta semana? Bueno, pues para que sea esto rápido, a raíz de que apareció esta semana el número 1 de la nueva antología de The Old Guard, y me acordé que nunca comenté por aquí la segunda miniserie, pero pues que vaya en conjunto, pues la segunda miniserie de The Old Guard se llama Force Multiplier, y para fines prácticos pues nos narra la forma en que la inmortal más joven que conocimos en este equipo, que ya fue llevado a la pantalla el año pasado, y gracias a Netflix, y la forma en la que se integra al equipo, ¿no? El cambio que se da en la dinámica después de que exilian a uno de sus integrantes a raíz de la traición que a sus manos, y al igual que la serie original, pues lo que hace es construir la historia en dos vertientes, ¿no? Va avanzando cómo es que Nile se integra al equipo, cómo trabaja con Andy, que Andy la la convierta en algo así como su protegida, es que le empieza a enseñar a cómo lidiar con la idea de ser inmortal, cómo cuidar sus huellas, cómo tratar de no meterse en apuros o exponerse ante el resto de la gente, mientras que Nicky y yo pues y tratan de ofrecerle apoyo todo el tiempo, y el grupo sigue trabajando como mercenarios, que es como sabemos que se han ganado la vida ya durante siglos. La historia tiene todo el nivel de calidad que podemos esperar de Greg Rucka y Leandro Fernández. Me parece que es una buena sucesora de la historia original, que habría que señalar que además esta miniserie la hicieron justamente cuando estaba ya a punto de estrenarse la película, adaptando la primera miniserie, así es de que pues aprovecharon el impulso, sabían que había un interés de la audiencia por saber más de estos personajes, y cuentan una historia que la verdad es que se deja leer bastante bien. Y en términos generales no hay mucho que les pueda decir de la historia, sin quemar detalles de la trama, que en este tipo de historias y mucho de encontrarte con referencias históricas y demás es parte de lo entretenido que puede tener The Old Guard. No les cuento mucho más de ella, pero todo esto es como consecuencia de la nueva antología de la que esta semana apareció el primer número, que se anunció hace algunos meses que la idea era tener historias cortas contadas por distintos autores. La serie lleva por nombre Tales of Time, que es historias a través del tiempo, y cada número va a incluir dos historias de aproximadamente 10 o 12 páginas cada una de ellas. El primer número tiene una primera historia hecha por los creadores de la serie, es decir, los mismos Rucka y Leandro Fernández, que lo que hacen es que cuentan, después de una sesión de entrenamiento, platicando Andy y Nile, Andy le cuenta la historia de su hacha, que es bastante curiosa, porque pues si leyeron el cómic o vieron la película, notarán que es un hacha pues bastante moderna, ¿no? Que se ve que no es definitivamente un arma antigua. Y sin embargo, cuando Andy le empieza a contar la historia, le dice que es el hacha que heredó de su madre. Entonces Nile le está diciendo, pero no es posible, no me puedes decir que esta cosa que tiene puntos de soldadura y ve que es acero forjado con técnicas modernas, no me puedes decir que esto tiene casi 7000 años de antigüedad. En la edad de piedra no había forjas para hacer esto. La corrige, edad de bronce, de piedra, soy vieja pero no tanto. Y es curioso porque le empieza a contar toda la historia de lo que ha pasado con el hacha a lo largo del tiempo, y pues es una historia que es bastante interesante, es muy, muy sencilla, no hace mucho por avanzar la trama, pero te cuenta mucho del personaje de Andy sin hacerlo de una forma directa, nada más con la relación que tiene con esta arma que la ha acompañado a través de milenios como guerrera. Es una historia que vale bastante la pena, muy muy cortita, como dije son 10 o 12 páginas, y con el nivel de calidad acostumbrado tanto de Rucka como de Leandro Fuerza. Entonces en ese aspecto pues es una gran forma de darle salida a esta serie. La segunda historia tiene como protagonistas a Nicky y Joe, que los vemos durante la Segunda Guerra Mundial en un bar. No explican bien la locación, pero me parece que están en la Francia ocupada por los nazis. Están teniendo están recordando veces en que se metieron en problemas por tratar de ayudar a alguien más, que es algo que al parecer han hecho mucho a lo largo de los años, y se han metido en problemas que no necesariamente tenían que haber sufrido, justamente por ese afán suyo de no poder estar sin ayudar a los demás, algo que pues en las historias que conocemos, pues sabemos que ambos son personajes que venían de un conflicto religioso, que en teoría debieran ser rivales, pero terminan por enamorarse y convertirse en pareja. Y está el tema de la homosexualidad, que es algo que pues a lo largo de la historia siempre ha sido un tema tabú en muchas partes, lo cual pues tiende a ser parte de lo que nos mete en problemas. Sí mencionan dónde están, de hecho están en Berlín, están en Francia, y es en los albores de la ocupación nazi, es en los años 30, y pues tiene que ver con que terminan por salvar a una chica de la que quería abusar un oficial del ejército, esto es antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial, y se encuentran con una persona que los había visto décadas atrás. La clase de historia que pues volvemos a lo mismo, te cuento una pequeña anécdota que se presta para saber un poquito lo que son los personajes, que me parece que es uno de los puntos fuertes de lo que es The Old Guard, la idea de estos seres inmortales que a pesar de que tienen siglos, pues tienen conductas muy, muy humanas que tienen mucho que ver con la forma en la que reaccionan a los eventos que se suceden en distintos momentos de la historia en la que se encuentran. Cada número que mencioné va a tener dos historias, que pues esto quiere decir que al final tendremos 12 historias nuevas. Creo que el único riesgo que esto corre es que por momentos se vaya a sentir como algo con ecos de lo que era la serie de Highlander, el estarte nada más contando flashbacks de los personajes. Pero pues al fin de cuentas es la premisa de la historia, es no vamos a meternos tanto con la idea de lo que es el presente, vamos a jugar mucho con qué fue lo que vino antes, qué es lo que habían hecho estos personajes de siglos anteriores, que en la historia principal pues es algo de lo que nos han dado pistas, pero nunca han enfatizado demasiado en esa clase de aventuras, entonces me parece que es una buena opción para ver exactamente qué era lo que hacían estos personajes en otras épocas. Esta segunda historia, por cierto, no lo mencioné, la escribe Andrew Wheeler y el arte es de Jacopo Camagni, que a él no lo conocía y sí, jamás había visto su trabajo, pero me parece bastante atractivo. Creo que no desentona para nada con el estilo de Leandro Fernández. Tiene un trazo un poquito más limpio, más definido, hace menos uso del claroscuro o el espacio negativo, pero tiene esa misma ambientación oscura y medio etérea que ayuda a crear este ambiente de época. Juegan mucho con una paleta de colores apagada que ayuda a darle esa impresión de que estás viendo flashbacks. Que esto, pues, aquí acá que el trabajo de colores de Daniel Amigua, que es la colorista brasileña que coloreó las dos miniseries originales, y la encargada también de colorear aquí ambas historias, lo cual le da ese aspecto de unidad que a veces es un problema con algunas antologías, que si los estilos brincan demasiado termina por convertirse en una distracción. Aquí lo evitan al mantener a la colorista a cargo del trabajo en ambas historias. Y se anuncia que para el próximo número las dos historias contenidas serán una por Kelly Sue DeConnick con Valentín Delandro y la otra por Eric Trotman con Mike Henderson, que en el caso de Eric Trotman es un colaborador frecuente de Greg Rucka, de hecho es el diseñador de todos sus cómics, aunque también es un escritor con ya bastante material por ahí publicado, que en México probablemente lo único que ha aparecido publicado de su trabajo como escritor es lo que hizo para Vampirella en una de las series más recientes y que fue lo que publicó por acá Panini. Así es de que pues ahí está la recomendación de Dio Garth, la miniserie de 2020 que es Force Multiplied, y la nueva miniserie que es una antología que se llama Dio Garth Tales of Time, dos miniseries sobre este grupo de guerreros inmortales creados por Greg Rucka y Leandro Fernández. Una lectura bastante recomendable, sobre todo si les gustó la serie original o disfrutaron de la película de Netflix. Ok, qué bien, Beto. El otro cómic que tengo para comentar y que medio lo esbocé hace un rato es Empire. De ahí venía a decirle aliancista a Beto, y esto es a propósito de la premisa de este cómic, que es que luego de siglos, eones, milenios de guerra. Milenios realmente, porque eones es un periodo inabarcable, inconcebible de tiempo. Los Skrull y los Kree han llegado a una alianza. Esa es la parte novedosa de este cómic, que medio también ya lo habíamos comentado para nuestros patrocinadores con nuestra reseña de Guardians of the Galaxy. Y me gustó esta novela, o sea, perdón, este crossover, Beto. Aunque leí solamente la historia central. No sé si lo terminaste de leer, Beto. Sí, la historia central y varios de los tie-ins. Hay mucha gente a la que no le gustó, no entiendo por qué, no sé qué esperaban, pero me parece que, sobre todo si quieren entrarle a los Guardians de Aliwin, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Esta historia que en esta colabora con Dan Slott. Sí, sobre todo para entender el status quo de la galaxia, pero más allá de eso, creo que es uno de los mejores crossovers de último tiempo que ha sacado Marvel. O en general, creo que es uno de los más redonditos, mejor estructurados, que mejor se lee. No es demasiado complicado. Tiene esencialmente dos facciones, en realidad cuatro, pero digamos que son dos. Lo que simplifica todo, los buenos y los malos, básicamente. Y lo cual es tan sencillo como ¿de qué lado estás tú? Sí. Porque, claro, eso se desmenuza en algunas pequeñas, no tan pequeños, pero en varios giros, vueltas de tuerca argumentales, que no se las voy a explicar porque les echaría a perder la historia. Pero creo que a grandes rasgos, a la hora de establecer motivaciones para los personajes, darle un poco de trascendencia en la historia, de trascendencia emocional, que tenga consecuencias para los personajes, porque generalmente pasan estas historias que mueren incontables millones de personas, pero del planeta Bla, donde vive Bla y Bla Jr., que no le importan a nadie. Entonces, cuando eso no trasciende en consecuencias a nivel psicológico para los personajes, que el personaje que tú lees constantemente esté diciendo, ah, que ya ves en esa historia Empire escrita por Dan Slott y Al Ewing, donde metí la pata, no lo quiero volver a hacer, hace que esa historia tenga un poquito más de peso. A ver, la trama esencialmente es que en el lado azul de la luna, que es este lugar donde existe oxígeno, donde estuvieron alguna vez los Inhumans, este lugar de la luna donde también están los X-Men, ha crecido un jardín, y ese jardín pertenece a una raza, los Kotati, que son una de las razas antiguas del universo que en algún momento estuvieron en conflicto con los Kree, cuando los Skrull eran el imperio reinante, eran los romanos de la galaxia. Entonces ellos crearon un concurso, un reto, que era aprovechar de la mejor manera posible los recursos de esa luna. Entonces los Kree crearon una ciudad, que es la ciudad donde vivían, creo que era la ciudad donde vivían los inhumanos, u otra ciudad que también está en el mismo sector, y los Kotati crearon un jardín. Entonces los Skrull eligieron a los Kotati como los ganadores de esto, porque mientras los Kree consumieron los recursos de esta luna, los Kotati crearon recursos, crearon algo donde no había nada. Los Kotati eran pacifistas y producto de haber ganado a los Kree fueron víctimas de una rabia y una sed de venganza infinita de parte de los Kree, que simplemente los masacraron, mataron a millones de los Kotati. Y esto todo se relaciona con varias historias de los Avengers que se han contado a lo largo de las décadas, pero específicamente aquí reaparece un personaje que es Sequoia, que es el hijo de Mantis y de Swordman, que es uno de los Avengers caídos. Específicamente fue uno de los villanos que se transformaron en Avengers en esta época de cambio de grupo, que fue finales de los 60, principios de los 70, cuando se van la gran mayoría de los Avengers originales, excepto Captain America, y rearman el grupo con varios personajes de segunda y tercera línea del universo, del incipiente universo Marvel de aquella época. No, pero dilo de la forma controvertida. Se quedan el Capitán América, un negro y un montón de delincuentes. Básicamente sí. Dos miembros de la hermandad de mutantes malvados y dos ladrones y asesinos que son justamente Swordman y Hawkeye, que de hecho Swordman es el mentor de Clint. Sí, justamente. Están los dos en el circo, ¿no, Beto? Viste de Violeta y usa esta especie de faldón. Sí, los dos trabajan en el circo, es donde se conocen y es donde lo adopta como su protegido. Por eso que es, para fines prácticos es su... Y aparte aquí, para quien no sepa quiénes son los Kotati, mencionaste que son seres planta. Mantis proviene de esta especie. En algún momento fue la Madonna Celestial y se casó con el Swordman, pero eso ya sería meternos en continuidad de hace 40 años de Marvel y no queremos hacer eso ahora. Y tal vez más de 40. No, la Madonna Celestial sí tiene 40 y piquito. Sí, es de los 70. Finales de los 70. Por eso. En fin. Los Avengers son convocados a la presencia de Sequoia, o Quoi, como les gusta que le digan sus amigos, porque él quiere iniciar una nueva era de paz y prosperidad. Y está a punto de ser arrasado por la alianza de los Kree y los Skrull, que se acercan a la galaxia. Paralelamente, los Fantastic Four andan haciendo de las suyas. Beto, me gustó bastante el preludio de los Fantastic Four. Creo que se va por las ramas, pero a la vez es bastante entretenida. Creo que de lo poco que he leído de los Fantastic Four de Dan Slott es el número que más me gusta. El que más siento como los Fantastic Four, aunque es como un anual, una cosa así, hasta que se pone serio. Entonces, los Fantastic Four vienen del otro lado del conflicto y han descubierto varias cosas. Una es que Hulkling, el Young Avenger, pareja de Wiccan, es el nuevo emperador de la alianza Kree-Skrull, que de alguna forma han llegado a esta alianza utilizándola él como figura de estado, tal como las alianzas de los imperios antiguos, no sé, la alianza austrohúngara y cosas por el estilo, cuando nombran a un rey que tiene lazos de sangre con ambos países, o en este caso ambas razas, como es el caso de Hulkling, y eso les permite unirse como un solo gran imperio. Y este imperio viene a arrasar con los Kotati porque, de acuerdo a como le han contado la historia a Hurling, son una amenaza para toda la galaxia. Entonces, esto desencadena el conflicto, que los Avengers han sido convocados para defender a los Kotati, y el Imperio Kree-Skrull, y el Imperio Skrull, ahora el Imperio Kree-Skrull, han venido a la luna a arrasar con los Kotati. Entonces, esto los pone en curso de colisión con los Avengers, y por supuesto, a partir de ahí se desencadenan varios conflictos que, como dije, si se los cuento, les echo a perder la historia. El dibujante del cómic, el principal dibujante del cómic es Valerio Schiti, que entiendo que es italiano. Otros que participan son Pepe Larraz. El dibujante de los Fantastic Four, que no recuerdo el nombre, que también es bastante bueno, que trabaja en la introducción, trabaja R.B. Silva, que es brasileño, con él. Y en el aftermath de los Fantastic Four trabaja él solo, que es bastante bueno, pero no había visto otros trabajos de él más que estos cómics. Y Valerio Schiti hace la totalidad del crossover de muy buena forma. Diría que lo único que no me gusta cómo lo dibuja es el Mr. Fantastic. Por algún motivo se ve muy como un esperpento, Beto. Parece un espantapájaro. Pero está bien. Por algo es el flaco estira. El flaco desguanzado. Claro, desguañangado, como dirían por acá. Así que eso, Beto, sin echarles a perder la historia, me gustó Empire. Creo que están bien planteados los conflictos. Como dije, hay consecuencias prácticas para varios personajes, para específicamente para Iron Man, que es como... Iron Man debe ser como el niño modelo del paciente de larga data que nunca va a salir del psicólogo. Para Hulk, para Wiccan, para el status quo de la galaxia en general, con esta nueva alianza de los Kree-Skrull, que como dijimos se ve explorada luego en Guardians of the Galaxy, que nuestros patrocinadores podrán escuchar nuestro comentario de Guardians of the Galaxy en el especial de abril de nuestro Patreon. Y eso por lo menos por ahora. También hay consecuencias prácticas para Carol Danvers, pero no vengo leyendo nada de Captain Marvel, así que no he leído nada de eso. Bastante bien. No sé si quieres agregar algo, Beto. No, nada más comentar eso, que aparte de esos pocos eventos que si lees solo la miniserie central, entiendes bastante bien la historia. Aquí sí, los tie-ins te dan información adicional sobre algunos personajes o detalles sobre cosas que se mencionan, pero la miniserie de 6 números creo que encapsula todo el conflicto y creo que es importante que haya destacar que lograron que la cosa tuviera sentido a pesar de que apareció el grueso de la historia justo durante la pandemia. Y hubo ahí un montón de problemas con los tie-ins y demás porque se cancelaron un montón. No recuerdo cuántos habrán sido, pero por lo menos unos 7 u 8 tie-ins terminaron por no aparecer. Y uno que se había anunciado, y por ahí hicieron malabares para convertirlo en tie-in de King in Black en lugar de Empire. Entonces sí fue algo que tuvo sus complicaciones detrás de y lograron que saliera adelante. Que ahí, más sí. Allá de... Recordemos de la serie, Recordemos que Marvel estuvo ahí parado, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? ¿2 meses? Hasta que volvió Diamond, cosa que DC no toleró y DC empezó a distribuir por su cuenta sus cómics. Sí, Marvel sí paró por completo y en ese tiempo ajustaron muchas series, quitaron cosas, redujeron algunas miniseries, cosas por el estilo. Y ahí sí, más allá de... aquí la recomiendo siempre, lean la serie central si les interesa algún evento particular de las cosas que mencionan o saber qué pasó con algún personaje en particular. Esos tie-ins son los únicos que deben leer. No hay nada más que resulte esencial para la historia. Y lo que en todo caso sí me parece que funcionan bien son los números que aparecieron como Aftermaths, que creo que es uno de Avengers, uno de Fantastic Four, uno que se llama Empire Zen, que era como ligando con Venom, que creo que es el menos relevante de todos. Y tiene mucho que ver con un par de números de Guardians of the Galaxy, que no recuerdo son el 6 y el 7 o el 7 y el 8. Pero son en donde podrías terminar de ver algunas de las repercusiones de este evento. Sí, puede ser el 6 y el 7, porque después viene también un crossover con King in Black, que también genera una serie también de masacres interestelares. Pero King in Black, lo que he leído también me ha gustado bastante menos que Empire. Empire me parece bastante más mejor logrado, mejor escrito. Las portadas eso, también. Y que necesitas ser fan de Venom para estar interesado en King. Y es difícil ser fan de Venom. Sí, mucho. Jim Chung hace unas portadas maravillosas para Empire. Muy, muy buenas. Sí, las pruebas son muy buenas. Pero en general creo que un evento bien logrado, que no es algo que pase muy a menudo. Sí, a pesar de la cantidad de veces que lo intentan, fallan un porcentaje importante. Beto, creo que estamos llegando al final del podcast, porque si nos ponemos a comentar Falcon and the Winter Soldier nos vamos a extender demasiado. No sé si quieres agregar alguna cosa breve antes de que nos despidamos. No, creo que cualquier cosa que hagamos a partir de aquí ya será alargarlo demasiado. Que ya lo hicimos, pero más. Sí, con las preguntas se extendió mucho. Sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Como mencioné hace momentos, acabamos de publicar el especial del mes de abril de nuestro Patreon, que lo pueden encontrar en www.patreon.com/comicverso, accediendo con un pago mensual o un pago único de $1 al ingresar. Ese es el pago mínimo para acceder al material adicional. Pueden descargar todo, olvidarse de nuestro Patreon por mucho tiempo y volver, no sé, en 2 años más, aportar otro $1 y descargar todo lo que no descargaron la primera vez. Lo pueden hacer así o pueden también, como muchos de nuestros generosos patrocinadores o mecenas, como dice ahora que Patreon, ahora que tiene versión en español su página, aportar desde $1, 2, 3, lo que sea su cariño mensualmente a nuestras arcas personales, Beto. Sí, aunque la plataforma está hecha para que las aportaciones sean mensuales, somos tan flexibles que las pueden hacer cuando ustedes quieran. ¿Quieren $1 cada mes? ¿$2 cada mes? ¿$10 cada mes? Depende de ustedes. ¿Quieren que sean $10 al año? Pueden hacerlo y nada más regresar cada año y darnos $10, o 5, o 4, o 3, o 2, lo que quieran. Somos completamente flexibles en ese aspecto. Sí, en otros no tanto porque ya nos duele la espalda, Beto, somos viejitos. Las articulaciones tienen fecha de caducidad. Así es. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que además de que nos apoyan económicamente a través de Patreon, agradecemos mucho que apoyen con la difusión de los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio. Si saben de alguien que le interese la clase de temas que tocamos en este podcast, recomiéndanos, y si nos escuchan en alguna plataforma que permita calificarnos o evaluarnos, dejar algún comentario, por favor háganlo, porque nos ayuda a tener más visibilidad. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.